Al aire con la directora de Cultura de Tuay, Valeria Manera. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Camila, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas las que están escuchando. Bueno, Valeria, contanos un poco cuáles fueron las propuestas para estas vacaciones de invierno en la localidad de Tuay. Bueno, arrancamos el 9 de julio con la primer proyección de una peli, porque lo que previmos, programamos para estas vacaciones fue un festival que se llama Infancias de Vacaciones más Fulgor Pampeano, que es este Fulgor Pampeano es un festival que venía produciendo, bueno, yo también dentro del espacio Recrearte, un festival itinerante por la provincia de La Pampa con espectáculos de circo, para toda la familia, así que lo fusionamos con estas vacaciones de invierno y armamos proyecciones de Inca, porque nuestra sala de Bicentenario es una sala espacio Inca, y así que estuvimos proyectando Metegol, El Ratón Pérez, Anida y el Circo Flotante, bueno, y hubieron espectáculos de circo, El Payaso Alambrando, que vino desde La Plata. Claro. Estuvo también Martín El Caro con el espectacular Una Sonrisa Vale Más Que Mil Palabras. Y bueno, y lo que nos queda es este jueves vamos a proyectar, bueno, Anida y el Circo Flotante. El viernes vamos a proyectar La Máquina de Hacer Estrellas. Y para el día sábado ya vamos a cerrar este ciclo de vacaciones de invierno, así los dejamos que el domingo se preparen la mochila. A descansar no se porque nada. se viene la claro. Vuelta a clases. Claro, y el sábado cerramos con Circo Libri, que es un grupo de circo y teatro de la localidad de Santa Rosa, así que van a estar visitando acá nuestra sala de Bicentenario. Las funciones de cine son a las 16 y a las 18 horas, y la función de circo a las 17 horas. Bien. Tuvimos que agregar funciones, nos pasó un poco como en Santa Rosa. Por la convocatoria. Sí, por la gran convocatoria. Sí. Siempre esperamos mucho público porque todo lo que venimos haciendo para las familias y para las infancias y bueno, y con una mirada bien responsable sobre lo que ponemos tanto en películas como arriba del escenario. La verdad que veníamos con buena repercusión y muy buena respuesta, y también las escuelas participando en nuestros ciclos de cine, pero bueno, la verdad es que nos sobrepasó nuestras expectativas para bien, ¿no es cierto? Y nada, así que aprovechamos, agregamos más funciones, y la verdad que las funciones que agregamos también fueron a sala llena y bueno, está buenísimo, creo que, sí. Que hay una necesidad de divertirse, de pasarlo bien, y bueno, una cuestión económica que quizá también hace que estas propuestas, que son gratuitas, bueno, funcionen mucho más, ¿no? Sí, también esto que decís vos, Valeria, lo hemos hablado acá también en otras entrevistas con algunos artistas que se han presentado en el Teatro Español, y también esto, ¿no?, la posibilidad de ofrecer una función de teatro, una obra de teatro, una peli, acercando esta posibilidad de acceder, en este caso, a una película, a una obra de teatro, y eso está súper bueno, y más aprovechando en estas vacaciones de invierno. Sí, tal cual, tenemos institutos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que, bueno, la verdad es que es un instituto al que debemos valorar un montón, sí. No solo por todo el trabajo que le dan los actores, actrices, directores, dramaturgos, bueno, todo lo que genera, ¿no?, y lo que hace, sino también esta posibilidad de que nuestros espacios bueno, funcionen como salas de cine. Me parece como impresionante nuestro cine en Toay, y bueno, nuestra sala es no comercial, así que tiene unas entradas, son siempre gratuitas, y bueno, por eso hacemos ciclos de cine continuamente. Yo desde que estoy en este cargo, esta responsabilidad, dije, bueno, a ver qué hay, qué tenemos y qué más podemos hacer. Y digo, tenemos una sala de cine, tiene que haber cine siempre. Sí. O sea, así que bueno, en eso estamos. También en agosto vamos a hacer ciclos de cine ya para más 13 años. Vamos a dejar un cachito a la infancia descansar, porque después ya van a tener sus meses de la infancia. Claro, y también para que apostar a otro público, ¿no? Sí, venimos trabajando en eso, venimos desde mayo, junio con pelis argentinas. Bueno, el frío es mal compañero de la salida, en mi caso personal, pero bueno, la verdad que también muy buena respuesta del público y de a poquito la gente se va acercando más y nada, es un trabajo, ¿no? Hay que sembrar esa semillita de que hay cine en Toay y que es gratuito y que las pelis están buenísimas. Aunque no sean los grandes tanques yanquis, nada, están muy buenas y poder disfrutarlas, ¿no? Sí. También las hemos trabajado con colegios secundarios, así que vamos ahí, en Bien. Un lindo camino. Y en eso que vos decís, Valeria, de las películas y del cine y desde el espacio Inca, también, digo, ahí somos también parte del proceso en esta... ida al cine, a nuestro espacio Inca, ya sea acá en Santa Rosa o en Toay, y poder ver estas películas que se producen aquí en la Argentina, que hay actores argentinos y que son de guionistas, productores también argentinos, y eso también es para destacar y para valorar, ¿no? Digo que sí, hay producción acá y hay contenido, hay y creo que se completa viéndolo, ¿no? Exacto, y hay producciones que son de excelente calidad y de excelente dramaturgia y de excelente actuación, así que hay que aprovechar y verlas. Bueno, lo mismo pasa con el Instituto Nacional del Teatro, que también, porque digamos, la entrada es gratuita, pero los actores, las actrices cobran, claro. Así que alguien les tiene que pagar. Bueno, el municipio hace su parte junto con el Instituto del Teatro y Inca en este caso, con las proyecciones de la peli, también nosotros hacemos todo el trámite, digamos, para que sus autores, directores, cobren sus derechos, ¿no es cierto? Sí, así totalmente. Que, digamos que es un trabajo muy, muy en conjunto y que está buenísimo y que también está muy bueno que podamos llegar a un montón de público y de esta forma tan masiva, ¿no? Está muy, muy bueno. Sí, también lo lindo de compartir. Hablando de compartir, ¿cómo es la recepción? ¿Cómo vos nos mencionabas que tuvieron que agregar nuevas funciones? Digo, ¿cómo lo reciben los chicos? ¿Se copan? ¿Les gusta? ¿Cómo es un poco esa experiencia? Y de a poquito se van apropiando el lugar porque en las primeras proyecciones que hacíamos había muchos niños y niñas que no conocían el espacio, claro. Sí, la sala del Bicentenario, era wow, y cuando empezaba la peli era buenísimo sus reacciones porque estamos en el cine, ¿viste? Era así que muy bueno, muy bueno, y ahora ya es como que ya vienen a preguntar qué peli vamos a dar, qué vemos hoy, ya qué, saben qué va a pasar, que hay una ¿viste? Peli. Ya estamos, ellos ya quieren, ¿viste? Ya son ahí habitués y a nosotros nos encanta porque es un trabajito, como te decía, que es bueno, que venimos haciendo hace un par de meses y que bueno, a mí me encanta que se vean de a poquito los resultados, no solo en las infancias en este caso, sino también en las personas adultas que también se acercan y consultan y ven y se apropian de las propuestas y de lo que estaba sucediendo, ¿no? Bien. Valeria, hablando de propuestas y de este espacio del cine, mañana miércoles se va a proyectar ahí en la Sala del Bicentenario el documental Cuatro Loncos por el Día de la Pampa. Sí, hacemos ahí un paréntesis en vacaciones de invierno y con el Día de la Pampa, que no lo queríamos, la verdad, dejar pasar como un día más. Nada, proyectamos esta peli, Cuatro Loncos, que es de Sebastián Díaz, que es un genio, digo yo, un cineasta platense, que él, bueno, se dedica más que nada a hacer esto, pelis documentales. Sí. ¿Viste? En este caso, Cuatro Loncos, que habla mucho de nuestra historia pampeana, de nuestros pueblos originarios, de estos caciques, de qué pasó durante su vida, y qué pasó después de su muerte, ¿no? Así que también nos pareció re importante para poner en valor, para conocer nuestra historia. Le invitamos a esta proyección a nuestra Lonco que tenemos acá en la ciudad de Toay, de la comunidad Mapuche Ranquel, a Juana Vila, y bueno, va a venir a visitarnos también y a ver este documental con nosotros, que me parece que es muy importante y en este Día de la Pampa poner en valor la historia, no solo la historia, sino también el patrimonio y todo lo turístico que tenemos en la Pampa, que ya no somos una provincia de paso, ya Bien. Somos una provincia también en la que un montón de personas eligen quedarse o venir a disfrutar sus vacaciones, y bueno, en el caso de Toay tenemos cantidad de cosas, la Casa Museo del Gaurosco, el Museo del Pueblo, el senderismo, el Jardín Botánico, el Club de Caza, bueno, infinidad de cuestiones y de propuestas para hacer, la misma sala del Bicentenario con todo lo que está sucediendo, de todo, así que el autódromo también está dentro de nuestro municipio, así que tenemos muchas propuestas, así que también era una cuestión de esto, ¿no? Poner en valor nuestra historia, qué pasó, y bueno, no dejar el Día de la Pampa como un día más que no pasa nada, digo, una oportunidad para revalorizar todo lo que tenemos, ¿no? Sí, también para conocer nuestra historia, como vos bien decías. Sí. Valeria, y por último, el sábado 30 de julio van a realizar una caminata con historia. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata un poco de esto mismo también, de poner en valor nuestra historia, ¿no? Venimos trabajando bastante en el Museo del Pueblo, museo que se inauguró en el 2017. Con la pandemia estuvo, bueno, cerrado como muchos edificios públicos. Y ahora estamos reacomodando y reacondicionando el museo, y vamos a hacer esta primera apertura el sábado 30. Vamos a hacer una caminata que va a arrancar ahí en el Museo del Pueblo, donde vamos a tener una explicación y una visita guiada por el museo. Nos vamos a ir caminando hasta el Museo del Regimiento, Luis María Campos. También va a haber como una... También ahí nos va a recibir un oficial histórico y contar qué sucede en el museo, que también venía cerrado y estuvimos ahí en conversaciones con el Teniente Coronel para que puedan abrir, ¿no? Que se puedan abrir a la comunidad y conocer otra Bien. Parte también de la historia de nuestro país. Y vamos a terminar la caminata en el Jardín Botánico con una meditación guiada como para relajar ahí y conocer también a quienes no conocen el Jardín Botánico, este hermoso lugar. Qué lindo, qué linda propuesta y muy completa, ¿no? Con un poco de historia y con los museos y también después ahí terminando en el Jardín Botánico, más con la naturaleza y con esta meditación. Así que bueno, invitamos a todas, a todos que quieran sumarse a todas estas actividades allí en la localidad de Toay. Preguntarte, Valeria, que nos digas las redes sociales por ahí del municipio o de cultura para que la gente pueda seguir y pueda enterarse de todas estas propuestas. Buenísimo, sí, tenemos ahí todas las que conté, pero bueno, en agosto se vienen muchas más, como contaba el ciclo de cine, el mes de las infancias, que vamos a tener varias propuestas también para eso, así que en Facebook estamos como Cultura Toay. Bien. Y en Instagram como Cultura y Turismo Toay. Así Perfecto. Que ahí nos pueden seguir y bueno, y enterarse de todo lo que venimos trabajando en realidad. Y bueno, te quiero agradecer un montón porque yo siempre, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo incansablemente, que nosotros podemos proponer un montón de cosas, pero si el público no se entera, estamos al horno, porque no sirve de nada. Así que cada espacio y cada huequito en el que podamos contar lo que estamos haciendo ayuda un montón. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Valeria, muchísimas gracias a vos por estos minutos aquí en Primera Tarde y decirte también que los micrófonos de aquí de Radio Municipal están disponibles para lo que quieran comunicar. Así que muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Ya andaremos también de visita personalmente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.